vida. Sabes bien que soy casado y nunca te dije mentiras. Si hasta hoy me has esperado, ¿a qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú te llevas ese amor a lo ligero, el amor ligero pronto se olvida. No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú te llevas ese amor a lo ligero y yo no puedo, no, vidita mía. Mía.